Resumen de la historia de la iglesia moderna, específicamente en la parte contemporánea. Hemos subdividido la historia de la iglesia en tres grandes etapas. La iglesia antigua, número dos, alumnos, iglesia medieval. Número tres, iglesia moderna, que también subdividimos a su vez en cinco periodos. El de la reforma, racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Ya hemos comenzado el periodo del siglo XX. En el capítulo anterior abordamos las teologías posliberales. En el capítulo que vamos a comenzar ahora, vamos a tomar en cuenta la respuesta conservadora evangélica a estas nuevas teologías posliberales. Para lo cual nos vamos a tener que regresar un poco en el tiempo, pero antes de entrar en materia, quiero recordarle que si usted quiere una copia digital del bosquejo de las notas de esta clase, como tienen los alumnos aquí delante de mí, puede solicitarla gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com, luisfloriano@yahoo.com, y con mucho gusto le hacemos llegar su copia digital para que pueda seguir ahí tomando nota como todos los demás. Muy bien, vamos al capítulo 10 del resumen de la historia de la iglesia contemporánea. Reacciones conservadoras a las teologías liberales. La ingeniosa y cambiante teología posliberal provocó en los conservadores cuatro reacciones: sorpresa, reconocimiento de la complejidad, una comprensión de las causas y compromiso. Voy a explicar ahora. Los conservadores, a medida que han sido influidos por esta avalancha de teologías de las que ya hablamos en el capítulo anterior, en primer lugar, a veces respondemos con sorpresa, ¿no es cierto? Hasta yo les vi las caras a algunos de ustedes y digo, ¿de veras han dicho eso? Eso es lo que provocan esas teologías en muchas veces en nosotros. La diversidad teológica del protestantismo liberal y posliberal muestra lo sorprendente que puede ser el ingenio humano a la hora de proponer nuevas perspectivas, interpretar la revelación de Dios y tratar de entender los misterios asombrosos. Y también a veces llegan a conclusiones hasta peligrosas. Otro sentimiento que provoca toda la teología liberal y posliberal es un humilde reconocimiento por parte nuestra de la complejidad del análisis de la teología. El movimiento evangélico ha tenido que reconocer qué complejo es todo este mosaico de ideas. De veras, para poder uno hacer un entendimiento claro de todas esas corrientes, ¿cuánto tiempo y reflexión no se requiere? Y uno de ustedes, el cantidad de lista de diferentes teorías de pensamiento exigen un gran esfuerzo académico e intelectual. Bueno, además también nos desafía a tener una conciencia clara de las causas que provocan estas corrientes, porque no nacen en blanco, nacen siempre en un contexto que las provoca. ¿Se dieron cuenta de eso? Cada una tuvo su contexto y lo mencionamos en su momento. Los evangélicos conservadores han sido desafiados a identificar las causas que provoca cada una de las teologías antes de darle respuesta, porque si no, no van a poder responder de una manera relevante, porque se dieron en su propio contexto. Las teologías no ocurrieron en un vacío, respondieron a realidades palpables que se viven a nivel social. Y eso merece entendimiento. Número cuatro, los conservadores deben responder con un compromiso. Deben, antes de responder a las opiniones contrarias, deben entenderlas. Deben comprometerse a estudiarlas, comprenderlas y no caricaturizarlas. ¿Qué significa eso? Criticamos lo que ni siquiera entendemos, ¿verdad? Desdibujamos lo que se ha dicho, lo malinterpretamos. O simplemente lo satanizamos, decimos, no, eso está mal, eso es del diablo. Y es una forma olímpica de evitar el trabajo de la reflexión. Para no pelear contra el espantapájaros, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¡Ey! ¿Quién me pegó? Y ahí vas detrás del espantapájaros y lo agarras ahí. ¿Verdad? ¿Y qué? A veces sí estamos nosotros criticando cosas de las teologías que realmente no es ni siquiera lo que ellos dijeron. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Verdad? Que alguien la agarró contra ti por lo que dijiste y resulta que tú no dijiste eso, ¿verdad? Bueno, hay que comprometer tiempo, hay que comprometer trabajo para entenderlas con claridad. Una de las virtudes de de la Iglesia Universal es que contamos con pensadores serios que han consagrado su vida al estudio de estas ideas para hacerlas más entendibles para el pueblo y ayudarnos a ver que sí hay respuestas coherentes, inteligentes para todas esas, ese mundo de ideas. Una respuesta bíblica. Bueno, habiendo hecho esas aclaraciones, podemos decir que la respuesta conservadora al interior de los países protestantes donde han surgido todas estas ideas posliberales se puede dominar en los movimientos evangélico y fundamentalista. Así que prepárense para entender de qué estamos hablando. ¿Listos? Vamos a empezar aclarando, regresemos un poco en el tiempo para tomar contexto del lado conservador, ya vimos del lado posliberal. ¿Cómo se desarrolló el movimiento evangélico en Europa, específicamente en Inglaterra y también en Norteamérica? Empezamos, además de ocurrir un rápido avance artístico, científico, filosófico, industrial, económico en Inglaterra y los Estados Unidos, la iglesia fue cobrando una conciencia de su responsabilidad social. ¿Se acuerdan que les dije que hubo un periodo de tiempo entre la guerra de secesión, o sea, la guerra civil en Estados Unidos, y la Segunda Guerra Mundial, porque realmente Estados Unidos no le entró de lleno a la Primera Guerra Mundial, ¿entienden? O hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando desde un poco después de la mitad de 1800 hasta casi la mitad de 1900, un periodo de 100 años en donde en Estados Unidos hubo, excepto por el periodo de la Gran Depresión, hubo mucha prosperidad en casi todos los sentidos. Esto facilitó que el mundo teológico en Estados Unidos tuviera tiempo para darse a la reflexión. Bueno, en este sentido, varios hombres evangélicos se destacaron tanto en Inglaterra como en Estados Unidos por esa conciencia social, que el evangelio no solamente era para salvar almas, pero era para redimir el cuerpo entero de un ser humano atormentado por las diferentes aflicciones de la vida. Entre ellos destacaron hombres como Jorge Müller, Guillermo Booth. A nivel evangelístico sobresalieron personas tales como Carlos Spurgeon, John Nelson Darby en Inglaterra, Dwight L. Moody en los Estados Unidos. Vamos a conocer algunos de ellos en detalle. Empecemos por Jorge Müller. Fíjense cómo las teologías posliberales seguían con sus bombardeos intelectuales, y mientras Dios, moviendo corazones una vez más, como vimos en el segundo gran despertar, levanta un solo hombre y se convierte en multitudes. Aquí vamos a ver lo que sucede. Un ladronzuelo alemán llamado Jorge Müller, que no le gustaba estudiar, su padre hacía el esfuerzo, sacrificio por mandarlo a la escuela, y él se la pasaba de baquetón, emborrachándose, y tenía el mal hábito de robar, le gustaba robar. Así que lo arrestaron varias veces, lo pusieron en la cárcel sin necesidad, le gustaba robar. Se empieza a preocupar de que en una de esas lo van a dejar ahí mucho tiempo. Entonces acepta la invitación de un amigo a ir a un estudio bíblico en un hogar. De esos grupos pietistas que se hacían en hogares, ya hablamos cuando Felipe Spener y Pía Desideria, los deseos piadosos, empezaron los grupos de estudio bíblico. Y él va a uno de esos y están estudiando la primera carta de Juan, versículo por versículo. Y ahí Dios abre el entendimiento de Jorge Müller y entiende el evangelio y se convierte. Su vida cambia de manera radical. Él de inmediato siente el llamado misionero. Así que él se prepara para salir de misionero y obedece el llamado y deja Alemania y se va a Inglaterra de misionero. Mientras Inglaterra estaba enviando misioneros a todo el mundo, Jorge Müller decide ir a Inglaterra de misionero, donde aprende el inglés y empieza a tratar de evangelizar. Pero la sociedad inglesa había caído en cierta medida en mucho escepticismo. Decían, pues el cristianismo no sirve para más que discusiones teológicas. Todo este bombardeo teológico que les conté en el capítulo anterior habían hecho que mucha gente se cansara de esos debates estériles, académicos para ellos, y no veían el provecho del evangelio en la vida práctica. Así que este hombre, queriendo ganarse el corazón de los ingleses para Cristo, descubrió uno de los malos efectos de la revolución industrial fue dejar cantidad de huérfanos sin padre en las calles de Londres y de las ciudades alrededor. Porque los hombres en ese tiempo no había sindicatos que protegieran sus derechos, morían en las fábricas, trabajaban padres y madres y a veces hasta niños, y había una cantidad de niños en la calle descuidados. Así que Jorge Müller, después de haber encontrado una señorita piadosa con la que forma una familia, tiene esta gran idea. Dice, ¿por qué no recogemos a algunos niños de la calle? Los traemos a casa y los alimentamos y los educamos para que vea la gente cómo Dios ama a los huérfanos y puede cambiar la sociedad. Pero no tenemos dinero, mi amor, le dice su esposa. Pero no necesitamos dinero porque tenemos el Dios que todo provee. Entonces, Jorge Müller desde temprano recibió un don de fe para creer que Dios podía proveer para las necesidades sin pedirle dinero a los demás. Miren, de haber sido un ladrón a ser un hombre de fe. Así que Jorge y su esposa traen a los primeros niños a su casa y Jorge Müller se comprometió a nunca pedirle directamente dinero a nadie que no fuera a Dios en privado, en oración. Así que Jorge Müller, desde joven en su ministerio, empezó a cultivar en una iglesia pequeñita el hábito de leer su Biblia cada mañana y orar a Dios para que supliera sus necesidades. Y en los primeros años de su ministerio, él desarrolla esta disciplina y empieza a experimentar cómo de manera providencial Dios siempre suple sobrenaturalmente para las necesidades de él y de su esposa, al punto que él decide renunciar a su salario, que de por sí era poco, en su pequeña iglesia local. Y vivir solamente de la provisión sobrenatural de Dios. Así se traen al primer niño y luego al segundo niño. Y después ya no cabían a los niños hasta que finalmente se da cuenta que ya no puede atender más niños y entonces se le viene esta idea a la cabeza. Tengo que pedirle a Dios un edificio para llevar a todos los niños. Y así Dios le empieza a dar esta visión a Jorge Müller de abrir orfanatos. Finalmente, él llegó a ser fundador de varios orfanatos y escuelas cristianas dependiendo solamente de Dios en oración. Durante su vida, él proveyó amor, cuidado, educación, discipulado a más de 10,000 huérfanos ingleses. Más de 120,000 niños ingleses recibieron educación en una de las 117 escuelas que Jorge Müller fundó, sin pedir un solo peñique a nadie, sino a Dios, todo siempre en oración. Los últimos 20 años de su vida, o sea, cuando cumple 72 años de edad, imagínense, 72. ¿Tú qué dirías cuando ya llegaras a 72? ¿Qué dirías? No, pues ya, llegó la hora de mi retiro. Jorge Müller dijo, ahora sí tengo 72 años, ahora sí ya hay muchísimos voluntarios, muchos de mis niños se han capacitado, son universitarios y nos están ayudando, ahora sí puedo hacer mi sueño realidad. ¿Y cuál es tu sueño, Jorge? ¿Te vas a ir a Hawái? ¿Te vas a ir a las Bahamas? ¿Dónde? No, me voy a ir de misionero. Y a los 72 años empieza sus viajes misioneros y se gasta sus últimos 20 años de su vida haciendo viajes misioneros a Estados Unidos, a la India, a China, hasta que un día finalmente el Señor lo llama a su presencia a la edad de 92 años. Y como David Livingstone, él murió mientras estaba haciendo su tiempo devocional, arrodillado, leyendo su Biblia. Se calcula que Jorge Müller leyó su Biblia cuando menos 200 veces a lo largo de su vida. 200 veces. ¿Cuántas veces la leería al año? Para poder... Es una historia maravillosa que merece que la conozcan en detalle. Nomás con eso los voy a dejar picados. Cuenta tantas anécdotas. Miren, una de las cosas que lo hizo tan exitoso como misionero en sus años finales fue ir por el mundo y contar lo que Dios había hecho por él y por sus niños de maneras increíbles. En un mundo que ya no creía que Dios existe y que puede hacer milagros, este hombre se convirtió en un testigo viviente de que el Dios de los milagros de la Biblia sigue siendo el mismo y que responde al clamor de la oración. Un hombre de testimonio. Ese fue Jorge Müller. Vamos a conocer a otro. Guillermo Booth. Este, de manera parecida, allá en Inglaterra se convierte a Cristo en 1844 en una iglesia metodista. Y cuando se convierte su esposa junto con él, ellos sienten carga por los pobres también y por los desamparados en Inglaterra. Así que en 1865 él empieza un movimiento misionero. Pero dice, ¿para qué nos vamos a ir de misioneros a otras partes del mundo cuando aquí mismo en Inglaterra estamos tan llenos de pobres y no hay nadie que los alcance? Entonces él comienza una obra evangelizadora, pero toda esta gente no solamente necesitaba el evangelio, necesitaba educación, necesitaba aprender un oficio y desempeñarlo con estándares morales y éticos. Así que él, que tenía una inclinación así puramente militar, empieza un movimiento donde alcanza a la gente para Cristo y los disciplina a tener un orden piadoso cristiano y forjarse como miembros productivos de la sociedad. Y así es como nace el ministerio que se conoce como Ejército de Salvación, The Salvation Army. Él escribió un libro tan tremendo que toca la conciencia de toda Inglaterra respecto a los abusos, la crueldad, la negligencia hacia los pobres. Fue tan grande el impacto social que hizo William Booth que la Universidad de Oxford le concede un doctorado honorario en 1906 por su obra cristiana. Hasta la misma reina de Inglaterra le dio tributos y honores a William Booth cuando él murió. El día que William Booth muere, Inglaterra se paraliza para celebrar su funeral. Decenas de miles de personas se congregaron porque le dieron los más altos honores que le pueden dar a un hijo de Inglaterra. El día que él murió, el Ejército de Salvación ya había llegado con su sistema de alcance evangelístico y redentor social a 58 países del mundo. Otro tremendo ejemplo de lo que Dios empezó a hacer a nivel evangelístico y social. Ahora vamos a otro gran hombre, Carlos Spurgeon. Este ha sido considerado el príncipe de los predicadores. Cuenta el relato que él era un joven incrédulo y un día iba pasando por una calle fría en invierno cuando él se sintió atraído a una pequeña iglesia. Y dice que estaba nevando y estaba haciendo tan frío que se mete a la iglesia cuando tenían un servicio. Y había unos poquitos allí. Y resulta que el que iba a predicar faltó, no llegó. Así que se tuvo que levantar uno de los diáconos que ni sabía predicar. Se para y abre su Biblia y agarra un versículo, creo que de Isaías, y lo empieza a repetir una y otra vez y decirle, arrepiéntete pecador, arrepiéntete pecador. Y dice que en ese momento Dios abrió el corazón de Spurgeon y él dijo, yo soy ese pecador. Y Spurgeon se convierte siendo un joven en esa pequeña capilla sin saber nunca quién fue el predicador que Dios usó para ganarlo, sin darse cuenta que él iba a llegar a ser uno de los más grandes predicadores en toda la historia de la iglesia. Hasta el día de hoy, los sermones de Spurgeon siguen siendo estudiados e imitados y la escuela de predicadores que él inauguró hizo una multiplicación de heraldos, de proclamadores del evangelio. Él llegó a ser el pastor bautista reformado del Tabernáculo de Londres y se calcula que en su corta vida, porque realmente no murió tan mayor, si ustedes se fijan, él nace en 1834 y fallece en 1892. Ni siquiera había cumplido 60 años de edad cuando él fallece de algunas complicaciones de salud y se calcula que para cuando él muere, 10 millones de personas en una generación donde no hay altoparlantes había escuchado el evangelio de los labios del príncipe de los predicadores. Él dio un gran impulso a la formación de líderes evangélicos, fundando el Colegio de Predicadores y varias obras caritativas. Carlos Spurgeon, además de toda su obra, fue un hombre extremadamente generoso, que dio cantidades de recursos a la causa de Cristo. Un ejemplo más. Ahora vamos a hablar de un personaje que va a tener una preponderancia muy importante hasta el día de hoy. Amado por muchos, odiado por otros, debemos conocerlo. John Nelson Darby. Este fue uno de los fundadores de un movimiento que hoy se conoce como los Hermanos de Plymouth. Él fue el que diseñó y popularizó, primero en Inglaterra y después en viajes a los Estados Unidos, un movimiento que hoy en día se conoce como el dispensacionalismo. Este modelo de interpretación enseña que Dios tiene propósitos diferentes para Israel y para la iglesia, y que Dios ha tratado con la humanidad de manera diferente a lo largo de varias dispensaciones, que al final habrá un arrebatamiento antes del periodo de la tribulación y un milenio literal, o sea, un reinado de Cristo de 1,000 años sobre la tierra antes del juicio final. Todo esto que conocemos como la escatología más popular en América Latina y si no el que en el mundo entero, no tiene mucha antigüedad en la historia de la iglesia, sino que se puede decir que comienza estrictamente con la llegada de John Nelson Darby. Ese es uno de los sistemas escatológicos más populares y apenas tiene ni 200 años. Él fue considerado por muchos como un sectario, pero su pensamiento influyó en personas como Dwight L. Moody, que vamos a conocer ahorita, el reverendo Ciro Ingersoll Scofield, el autor de la Biblia de Scofield, que llegó a ser muy popular, y Louis Sperry Chafer, que fue un doctor, una eminencia, que fundó el Seminario Teológico de Dallas. También en gran parte el movimiento pentecostal, sino es que todos los pentecostales son dispensacionalistas, y como el pentecostalismo ha llegado a ser la familia protestante más numerosa del mundo, ahora el dispensacionalismo, pues, y no solo los pentecostales, pero también muchos no pentecostales son dispensacionalistas. Así que por eso es tan prominente en la historia reciente de la iglesia este señor John Nelson Darby, por esa razón. Entonces, después de mencionar a Darby, vamos al siguiente que se llamó Dwight L. Moody. Otro personaje, este Moody, otro personaje. Pobre de cuna. Este señor se convirtió en una iglesia congregacional en Boston. O sea, él nace en una familia, si ustedes leyeran de su vida, vieran qué interesante es todo eso. Es una familia tan pobre que no tenía para alimentarlos. Así que un tío de Moody le dice a su madre, déjame lo llevo para que trabaje allá conmigo en la tienda de zapatos. Tenía una zapatería, su tío. Y Moody le dice a su mamá, yo no me quiero ir con mi tío. Le dice, pues no me importa si no te quieres ir, yo no te puedo dar de comer ni mantener. Te vas a ir con tu tío y ya cuando te dé de comer ya es ganancia para mí. El papá de Moody me parece que había muerto tempranamente, así que la madre no tenía cómo alimentar tantas bocas. Hace que Moody se vaya con su tío y allá conoce a Cristo en una iglesia congregacional. De inmediato tras su conversión, Moody siente una pasión por compartir el evangelio. En ese tiempo se cobraba por ir a la iglesia y sentarte en una banca. Las iglesias tenían un número limitado de bancas y tú comprabas tu lugar para sentarte. Si no tenías para pagar, pues oías el mensaje ahí parado toda la reunión. Así que Moody trabajaba duramente, era un excelente vendedor de zapatos entre semana. Y luego cuando salía en las tardes, se salía a la calle a evangelizar a los niños. Y así Moody de su propio bolsillo compraba filas de la iglesia y llevaba a los niños de la calle para que escucharan el evangelio. Se empezaron a incomodar en las iglesias. Oye, ¿por qué traes esos andrajosos para acá? si es una iglesia decente, pues son los que más necesitan, decía él. Además, yo estoy pagando el asiento. Y así, con su dinero, empezó a comprar fila tras fila hasta que llenó la iglesia de niños. Y después, era tan criticado que él finalmente ya no tenía iglesia donde lo recibieran. Y cada día tenía más arraigo, así que él empezó a predicar. Empezó a predicar en lugares no convencionales en su tiempo. Empezó a rentar salones donde él se ponía a evangelizar y la gente se convertía. Y cada vez más gente se convertía. Así que él empezó a tener mucho éxito. Dicen que Moody hasta tartamudeaba. Y que algunos lo criticaban porque ni siquiera podía decir algunas frases completas. En una ocasión, Moody empezó a ganar tanta prominencia en la evangelización que multitudes se reunían para escucharlo y lo invitaron a ir a Inglaterra a predicar en algunas campañas evangelísticas. Cuando estaba en Inglaterra, dicen que el mismísimo Carlos Spurgeon lo fue a oír predicar. Y dicen que cuando Carlos Spurgeon lo oyó, alguien le dijo a Spurgeon, ve, este ni siquiera sabe hablar bien. Porque Carlos Spurgeon era un prodigio de la comunicación oral. Y dice que Carlos Spurgeon le dijo, es que algunas personas tienen tanta pasión por los perdidos que no tienen ni tiempo para completar las frases. Así lo defendió Carlos Spurgeon a Dwight Moody. Bueno, poco a poco la gente se comenzó a agolpar para escucharlo. Él, al no encontrar iglesia que le diera espacio, comenzó a rentar auditorios cada vez más grandes y más grandes para celebrar cruzadas, hasta donde llegó a reunir 30,000 personas en su tiempo para compartir. Llegado el momento, entonces lo empezaron a invitar a otros países a predicar. Él viajó a predicar a Canadá, Inglaterra, Suecia, porque tenía algunos parientes lejanos allá. Incluso fue a la Ciudad de México a predicar el Evangelio. En Chicago hizo su sede y allí él, cuando ya no encontró un salón más donde hacer iglesia, entonces construyó con las donaciones la iglesia que lleva hoy en día su nombre. La iglesia de Moody, que ahí está todavía, ¿eh? Yo tuve la oportunidad un día de mirarla por afuera. Así que él fundó en la ciudad de Chicago además el Instituto Bíblico Moody para capacitar obreros para el Evangelio. Y ese instituto todavía hasta el día de hoy capacita a hombres de Dios para la obra del ministerio. En su natal, Massachusetts, él creó dos instituciones educativas para los pobres y además fundó el seminario Northfield para señoritas y la escuela Mount Hermon de educación cristiana para varones. Él fue un comprometido hombre que apoyaba las obras misioneras. Él envió apoyo misionero a Hudson Taylor, el misionero famoso en la India, en China, del que vamos a hablar en unos minutos. Se calcula que al menos, oigan esto, al menos, si creen que Spurgeon hizo mucho predicándole a 10 millones de personas, contemporáneo, Dwight L. Moody se calcula que le evangelizó a 100 millones de personas en el lapso de su vida. Se calcula que ningún otro antes de él había evangelizado a tantas personas cara a cara. Esa es la historia de Dwight L. Moody. Apasionante también. El día que puedan leer su biografía, se las recomiendo a ojos cerrados. Bueno, podríamos seguir estudiando, pero como pueden ver, con uno de estos se convirtió tanta gente que compensaba la deserción que había entre las filas liberales y posliberales. Ahora, de todo esto, el liberalismo y el posliberalismo en sus teorías empezaron a ejercer todavía una influencia sobre la corriente evangélica. Así que surge un movimiento conocido como el fundamentalismo. ¿Qué fue el fundamentalismo? Explico. La teología liberal seguía insistiendo en sus interpretaciones racionalistas y escépticas de las doctrinas cristianas. Cansados de lidiar con eso, muchos evangélicos decidieron mejor salir de las universidades que se habían contaminado con todas esas filosofías liberales y fundar nuevas escuelas. Escuelas eminentemente evangélicas, tanto a nivel universitario como de escuelas de teología, seminarios. Y así también nacieron nuevas denominaciones evangélicas. en lugar de estar siguiendo con la tensión, por ejemplo, dentro de los presbiterianos, liberales y evangélicos, bautistas, liberales y evangélicos, metodistas, liberales y evangélicos, se empiezan a dividir las denominaciones y los evangélicos forman sus nuevas denominaciones para, digamos que, contrarrestar la influencia liberal. A ese movimiento evangélico se le ocurre definir 5 ideas esenciales que los iban a distinguir de los liberales. Y a esas 5 ideas las llamaron los fundamentos de la fe cristiana. ¿Cuáles eran esas 5 ideas fundamentales del movimiento evangélico conservador? Número 1, la creencia en la inerrancia de las Escrituras. Ellos creían que las Escrituras no solo son inspiradas e infalibles, sino que también son inerrantes. En sus manuscritos originales no tienen contradicciones, no tienen errores. Número 2, el fundamentalismo afirmaba que nuestro Señor Jesucristo sí fue concebido sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Así que ellos afirmaban como el segundo fundamento el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Número 3, ellos afirmaban que nuestro Señor Jesucristo, contrario a lo que dicen los liberales, los posliberales y también la iglesia emergente de la que vamos a hablar más adelante, ellos afirmaban que nuestro Señor Jesucristo murió no solo para darnos un ejemplo de amor y de sacrificio, sino que murió como un sustituto penal, como un sustituto voluntario por nosotros los pecadores, para pagar nuestra deuda de pecado. Número 4, creían en la resurrección corporal de Cristo, negada por casi todos los liberales. Y finalmente, afirmaban que Cristo iba a volver de manera visible, física, literal, a la tierra en su retorno. O sea, creían en el regreso visible y personal de Cristo. Esos eran los 5 fundamentos. Como reacción, entonces los liberales se burlaron de los evangélicos que propusieron los fundamentos y los empezaron a llamar fundamentalistas. Ese fue un apodo de mala actitud que le asignaron a los evangélicos. Y desde entonces, muchos llaman a los evangélicos fundamentalistas. Y hasta el señor Francisco Bergoglio, más bien conocido como el Papa Francisco I, recién empezó su pontificado, él visitó el país de Brasil preocupado por la deserción de católicos, mayormente jóvenes, a las sectas protestantes fundamentalistas. ¿Okay? Es una retórica que se usa en círculos escépticos y católicos de manera peyorativa, negativa, hacia los evangélicos conservadores. Claro que cuando los católicos son un poco más moderados, pues regresan a la nomenclatura del Segundo Concilio Vaticano, del que vamos a hablar en un capítulo posterior, donde dejaron de decirnos protestantes, gracias, ya estamos preocupados, y ahora nos dicen hermanos separados. Pero cuando se les olvida, pues nos recuerdan que somos sectas fundamentalistas para algunos de ellos, ¿verdad? Lo cual nos tiene, pues, sin sueño, ¿verdad? Bueno, es ironía. Entonces, así se llamó el fundamentalismo. Luego, otra reacción que hubo al liberalismo, algunos no fueron hacia definir los dogmas esenciales, su fundamento, sino que unos decidieron refugiarse en el pasado, en las tradiciones litúrgicas, y a esto se le llama neoconfesionalismo. Y otro movimiento que también surgió en Inglaterra se llama el movimiento de los Tractarian. Expliquemos. Algunas denominaciones históricas, anglicanos, por ejemplo, en Inglaterra, los luteranos en Alemania, respondieron al liberalismo volviendo a sus orígenes confesionales. ¿Se acuerdan que en uno de los capítulos anteriores en la serie de la Iglesia Moderna vimos las confesiones, los credos, los sínodos, todo eso? Esos son los orígenes confesionales, la confesión de fe de Westminster, el catecismo de Hildeberg y todo eso que ya está en ese episodio de ese curso interesante de la Reforma. Bueno, algunos de estas iglesias regresan a esas confesiones para afirmarse. Específicamente en Oxford, Inglaterra, nació un movimiento que se conoció como los Tractarians, que viene de tract, que es como folleto o volante impreso. Fue un grupo de teólogos que, para contrarrestar la infiltración tanto de liberales como de evangélicos en la iglesia anglicana, en la iglesia de Inglaterra, puso énfasis en la tradición litúrgica, aquel libro que se llamaba el libro de la oración común, que es el que regía. Y el líder más notable de ese movimiento fue un hombre llamado John Henry Newman. Fíjense las ironías. John Henry Newman dice: volvamos a las raíces anglicanas. Volvamos al libro de la oración común. Volvamos a la tradición litúrgica. Ahí están nuestras raíces. Pero alguien le dice: bueno, pues si te quieres ir a las raíces, pues vete hasta las primeras raíces. ¿De dónde sale la iglesia anglicana? ¿De dónde? Sí, pero antes. De la iglesia católica, exactamente. Así que don John Henry Newman dice: pues sí, ¿verdad? De ahí salimos, de ahí está la más. Si queremos regresar, pues allí sería la primera. Entonces, John Henry Newman, en su esfuerzo por volver a la iglesia tradicional, acabó convirtiéndose al catolicismo. Y como premio, el Papa le concedió hacerlo cardenal. Así fue la historia de ese Tractarian, que acabó de cardenal. ¿Vean? ¿Ven? Ahí por si se les antoja. Por último, tenemos una reacción más. Como parte de las críticas que hicieron muchos de los teólogos postliberales, como los Neighbors, ¿se acuerdan que decían: la iglesia se alió con el Estado, las denominaciones no sirven para nada, no denuncian socialmente los abusos, no defienden a los obreros? Entonces hubo una reacción evangélica que se llamó los evangélicos en pro de la acción social. Especialmente en la Segunda Guerra Mundial, esta corriente conservadora se manifestó completamente anticomunista y afirmaba que la tarea de la iglesia es fortalecer la posición de Estados Unidos en el mundo y buscar el orden y la paz. En años recientes, otros conservadores se han expresado bajo el movimiento evangélicos en pro de la acción social, y así se pronuncian en contra de las injusticias sociales y económicas del mundo, pero especialmente en los Estados Unidos, como respuesta a aquellas críticas de teólogos como los Neighbors. Bueno, otras formas en que el movimiento evangélico conservador respondió al neoliberalismo fue con un nuevo empuje misionero de segunda y tercera generación. Pero eso va a ser motivo de nuestro estudio en el próximo capítulo. Ahí nos vemos.